Jesús, yo quiero ser como tú. Anhelo servir a los demás, haciendo el bien sin esperar. Jesús, enséñame a amar como tú, ser manso y humilde como tú, que en mi caminar siempre estés tú. Y tener un corazón como el tuyo, que en todo tiempo sienta amor por las almas perdidas, dando amor, amor, sin esperar recompensa, dando amor, amor, sin esperar recompensa, porque es mejor dar que recibir, porque es mejor dar que recibir. Jesús, yo quiero ser como tú, quiero servir a los demás, haciendo el bien sin esperar. Jesús, enséñame a amar como tú, ser manso y humilde como tú, que en mi caminar siempre estés tú. Y tener corazón como el tuyo, Señor, que en todo tiempo sienta amor por las almas perdidas, dando amor, amor, sin esperar recompensa, dando amor. Recompensar, porque es mejor dar que recibir.